¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad vamos a conversar con Julio Cadello. Él es el director creativo de Telemundo Media. Es un venezolano radicado en Miami. Y lo que me llamó la atención de él fue un artículo que me hicieron llegar por medio de mensaje privado, en el que él estaba hablando sobre esos videos que han salido en los últimos meses de venezolanos en distintos países, particularmente países latinos, Argentina, Chile, Colombia, en los que ellos estaban haciendo una especie de parranda por el hecho de que se habían mudado a otro país y que les estaba yendo bien. Y obviamente el venezolano, siendo venezolano, suele ser un pantallero a donde llegue. Eso es algo que es indudable para cualquiera que los conozca, y eso me incluyo a mí mismo siendo venezolano. Esto fue algo que para muchos, en cuando salió el primer video, que fue el que más atención obtuvo, el de venezolanos en Chile, les parecía bastante bonito y agradable, ya que el video fue hecho de una forma profesional. Se podía ver una calidad de producción, se podía ver una calidad técnica en la forma en la que se produjo este video. Y por ello fue algo que fue recibido de buena manera. Lo que le siguió fue lo que yo diría una serie de imitaciones baratas que hicieron distintos grupos en distintos países, los cuales sí fueron totalmente quemados en las redes sociales. Yo llegué a hacer videos hablando sobre esto, que lamentablemente también fueron compartidos por grupos como Panamá para los panameños, que tampoco era la idea. Pero bueno, nunca podemos evitar este tipo de cosas en cuando ponemos una opinión en el público. Lo que sí me pareció curioso, ¿verdad? Es que, corrígeme si me equivoco, Julio, pero tú estás defendiendo de cierta forma una mentalidad nacionalista, ¿cierto? No, no, en absoluto. Nada más distante al nacionalismo que yo, ¿no? Yo creo que todas las ideas que militan de manera que ponen los credos por encima de las ideas y que militan de manera radical, sin complejidades y sin excepciones, tienden a convertirnos en esclavos de esas creencias en lugar de sernos útiles, ¿no? Yo no soy nacionalista en el sentido clásico de la palabra. Yo quiero mucho mi país. Mi país me dio mi identidad originaria. Yo veo al mundo en buena medida como mi país me lo enseñó, y eso tiene que ver con el humor, con tratar de que la vida sea grata. Y a mí también me enseñó mi país, por mucho que hablemos mal de él. Que se sale adelante estudiando y trabajando. Yo pertenecía a una historia familiar muy común en Venezuela, una gente que vino del campo, se instauró en la ciudad, era muy humilde económicamente hablando, pero lo dio todo para que las siguientes generaciones pudieran estudiar, salir adelante. Así que desde el punto de vista sociocultural o espiritual, era una familia muy ambiciosa. Creo que esto es algo que yo compartí con una clase media venezolana que en el tiempo en el que yo me hice era frondosa, era una clase media muy plural y muy variopinta y era una clase media que crecía, no solo desde el punto de vista económico, que eso fue algo que tuvo altibajos, sino desde el punto de vista sociocultural. O sea, era una clase media que se volvía cada vez más gruesa, a pesar de que nosotros queríamos ver que nos iba cada vez peor, lo cual en casos era cierto, ¿no? Pero no, yo no soy un nacionalista, ni yo salía a defender los videos, ni el texto era sobre los videos. El texto que yo escribí, que se llama Nuestra Muerte Simbólica, y que lo escribí para elestimulo.com, un medio extraordinario que ha nacido en la era digital en Venezuela, a pesar de todas las vicisitudes que se viven en un país donde hay censura, escasez y una ausencia de mercado financiero, comercialmente hablando, que hace muy difícil hacer una apuesta económica como el estímulo. El estímulo se hace un periodismo nuevo, creativo, investigativo, profundo. Y yo escribí para ellos este texto que en realidad lo que expresa es que yo estoy empezando a ver un patrón en no solo en las redes, sino en conversaciones y en nuestras impresiones sobre nuestra identidad simbólica, que donde donde veo como una constante cómo acribillamos a todo lo que no se nos parece, independientemente de su identificación política, social o cultural. Es una intolerancia que va más allá de la negación del otro y está pensando a convertirse en la negación de nosotros. Me preocupa mucho porque, mira, yo vi todos esos videos y algunos de ellos ni siquiera los terminé de ver. Yo tengo muchos años siendo exiliado, o vamos a poner emigrante, porque si yo exiliado me caen a patadas, porque yo no me vine por razones políticas. Y yo he pasado por todos los matices, que por los que una persona que vive fuera de su país pasa, por la melancolía que no se va nunca, por no encontrar tu escena, por hacer de tu escena ajena tu escena propia, por entender con mucha cercanía a tu país y ver cómo con el tiempo, por muy informado que estés, hay cosas que han cambiado y que, con las que ya no dialogas. Y yo tengo muchos puntos en común con muchos venezolanos y con muchos grupos venezolanos, y hay otras cosas que no. Yo, expresiones como la de esos videos, que no son sino unas expresiones de nostalgia y una expresión de reafirmación de tu identidad fuera del terruño, las he visto desde que me fui. No se hacían videos para compartir en Facebook, pero la gente tenía muchas expresiones diversas siempre de mostrar sus creencias, su nostalgia. Pero ¿cuál es la diferencia Lo de que hace, por ejemplo, 10 años que estuvieran haciendo unas propagandas o campañas como las que hacía RCTV, que eran muy similares a las que hizo, por ejemplo, el grupo de venezolanos en Chile? ¿Cuál es la diferencia, a tu parecer, de ese momento y el momento en el que está Venezuela hoy en día? Porque yo yo creo que el problema y la forma en la que se recibieron estos videos, que las personas en gran parte los terminaron recibiendo de forma negativa, los propios venezolanos, no es debido a qué estaban haciendo en el video o si lo que estaban haciendo estaba bien o mal. Es el escenario en el que está Venezuela, es el momento por el que está pasando Venezuela. Entonces, vamos a suponer esto. Vamos a suponer que estás en plena Segunda Guerra Mundial, logras escapar de Ucrania, te vas a un país latinoamericano y sacas un video bailando joropo y lo mandas a tus conllegados en Ucrania y dices, hey, mire, por aquí está excelente todo. ¿Eso a ti te parecería bien? Fíjate, no, es que yo no estoy aquí para condenar. Yo lo que hice en el texto fue analizar un proceso que me parece preocupante. Y yo creo que cuando tú dices, cuando tú llevas a que si nos parece bien o nos parece mal lo que otros hagan, eso no nos hace sino dividirnos. Yo creo que lo que pasaba hace 10 años o hace 20 años, porque no hace 10 años, esos videos que hacía Radio Caracas, jamás a mí tampoco me gustaron. Y entonces, como ahora, simplemente yo no formaba parte del grupo que los disfrutaba, pero yo los respetaba. Acabas de Es decir, acabas de mencionar decir, algo interesante, porque ahora te voy a leer un estado que publicaste poco después de que hubiera ganado Trump, en el que dices, la maldita idea de que este es el mejor país del mundo, esa entropía bárbara que hace que los países se crean al pueblo elegido, que no ha creado sino matanzas desde los siglos de los siglos, y que hoy Trump busca de nuevo, seguido por millones de bárbaros que como él piensan que este país es más arrecho que los demás. Acabas de decir que tú no eres quien para juzgar a otros y que todos deberían aceptarse, pero tu página de Facebook, tus artículos, todo lo que has publicado con respecto a la política en el último año, ha sido totalmente inflamatorio, totalmente defamador. Has llamado a los seguidores de Trump racistas, misóginos, islamofobos. Has dicho que son unos gorilas. Has dicho que los latinos que votaron por Trump son unos gorilas, literalmente, lo cual a mi parecer te debería dar pena, te debería dar vergüenza. Así que el que una persona como tú, que ha dicho toda esa cantidad de cosas porque tú no estás de acuerdo con la política de Trump, venga ahora a tratar de comportarse como el liberal que solo quiere la paz y serenidad sobre la tierra, a mi parecer es demasiado hipócrita. Y esa es la razón por la que tuve que tener esta llamada contigo. okay. O sea, el propósito de esta llamada era que tú me dijeras hipócrita. Esto es un debate. Esto es un debate porque eres un medio público. Escribes en público, escribes artículos que están para un público más grande del que puedes tener en tus redes sociales propias, lo haces en el estímulo, lo haces también en tu propio Facebook. Pienso que si una persona está dispuesta a decir algo en una entidad pública, debería estar también dispuesta a defenderlo. Mira, yo la verdad es que las cosas que he escrito en Facebook responden a un momento, algunas pueden ser discutibles, otras las puedo defender, pero la verdad no tenía idea de que el propósito de esta conversación era para que tú me vilipendiaras y me dijeras hipócrita y que me dieran pena mis opiniones. Pensé, porque eso fue lo que tú me mandaste en el texto, que íbamos a hablar sobre mi texto. Eso es lo Yo que en mi estamos haciendo. texto, no, no, no, no, no. En mi texto, yo lo que digo es que a mí me preocupa la manera en que nos lapidamos simbólicamente entre los venezolanos, que me parece que es un proceso, un fenómeno que está ocurriendo recientemente, que no lo he visto antes, y creo que es importante, más allá de justificarlo, condenarlo, de explicarlo, que tomemos conciencia de eso, porque eso no nos lleva sino a la individuación. ¿Cuál a tu parecer es el principal Sobre Trump, problema de Venezuela óyeme, óyeme, actualmente? óyeme, óyeme. Sobre Trump, eso que dije, que lo dije el día después de las elecciones, he escrito bastante sobre lo importante que es entender que aunque los seguidores de Trump tengan ideas que nosotros no compartimos, es importante no polarizarnos, porque la polarización nos llevó a un proceso como el que estamos en Me Venezuela. gustaría ver esos artículos porque me metí en tu Facebook y lo único que vi fue lo que acabo de mencionar. Ahora, te pregunto algo. ¿Por qué estás dispuesto a hacer artículos diciendo que, por ejemplo, Trump es un misógino, pero no hacer artículos hablando de que Hillary Clinton amenazó y trató de difamar y arruinarle la reputación a las mujeres que acusaron a Bill Clinton de violación, de abuso sexual? ¿Por qué Yo no estás sé, dispuesto a yo no hacer sé. un artículo Escucha, sobre Trump escucha. diciendo ¿De que dónde Trump sacas tú es que un yo no estoy racista dispuesto? cuando Hillary Clinton ha dicho cosas como que los jóvenes negros son de súper predadores? Estos son llamados superpredadores. Cuando Chamo, Hillary pero. Clinton es una persona que defendió a un tipo que estaba acusado y que evidentemente lo había hecho, ella lo sabía, de abuso a una menor de edad, y gracias a su defensa, la defensa que le otorgó Hillary Clinton, lograron sacarlo en libertad. Y ella misma sabía que él era culpable. ¿Por qué no hace artículos sobre eso? Mira, yo no sé de dónde sacas de que a qué estoy dispuesto yo a escribir y a qué De no. lo que vi en tu Facebook, de lo que Yo busqué en el no, estímulo de tus yo no, artículos. yo no, no estoy defendiendo sobre ninguno de los puntos que tú estás haciendo, ni he hecho ninguna afirmación, ninguna acción sobre ninguna de los puntos que tú estás diciendo sobre Hillary Clinton. Yo no digo que Donald Trump es racista, lo ha dicho él. Yo no digo que él es misógino, lo ha Le has dicho dicho él. racista como 5 veces, en 3 artículos distintos, y has Está dicho bien. que sus seguidores son racistas también. Vamos a estar claros, Ahora, por favor. yo te quiero preguntar algo. ¿Tú estudiaste periodismo? No. Ok. Ni me hace ¿Sabes falta qué? tampoco, porque para No. poder ser una persona que Ya. va a expresar algo en Ya yo público, tienes que veo. saber de lo que estás Mira. hablando y no puedes Ya. usar una excusa como decir, ah, Ya no, yo mira, veo. eso fue algo que yo dije en el momento, porque Mira. simplemente fue el día después de que Trump ganara. Mira. Eso no es válido, y tú lo sabes. Mira. Mira, ya yo veo que tú no estudiaste periodismo. Te voy a decir por qué. Discutir de un par a otro, de un ciudadano a otro, cualquier idea es una cosa absolutamente legítima. Y como dices tú, si yo publiqué algo, tú tienes derecho a discutirlo conmigo, si yo tengo el derecho a discutirlo contigo. O sea, estamos en igual de condiciones. Ahora, para que tú uses un medio que tú tienes para vilipendiarme a mí y decirme hipócrita de que estoy dispuesto, aquí no estoy, porque a ti te parece, te produce un sentimiento negativo extremo, estoy viendo mis opiniones, para que sea válido lo que tú estás haciendo, yo tendría que tener poder. Y la Pero tú lo verdad es que tú, tienes. escúchame, Tienes muchas personas que leen tú, tu contenido. Tienes escúchame, muchos seguidores en tus redes sociales, por lo que he escúchame, visto. tú tienes el mismo poder que tengo yo, pero para atacar a alguien es porque ese alguien te representa. Donald Trump fue elegido el presidente de este país. De esa manera, es una figura pública. Es un tipo que va a conducir los dineros que yo pago con mis impuestos y va a conducir la vida que yo vivo con sus normas. Tener opiniones podemos todos. Y eso no quiere decir que en las opiniones de los demás uno no puede estar en desacuerdo y discutirlas. Atacarlas de esa forma solo es válido si uno de los dos tiene un poder fáctico que no es apenas una idea. Eso es lo que tú estás haciendo, es de alguien que no tiene idea del rol que juega. Porque una cosa es que tú difumines, multiplicas las ideas que tú tienes, y otra cosa es que te dediques a ametrallar con los medios que tú te has inventado las ideas de otros que no tienen un poder distinto que el tuyo. Así que yo te agradezco que No entiendo guardes el la punto, no compostura. entiendo el punto. Si tenemos No. el mismo poder, según tú, entonces, ¿qué diferencia tiene el que yo tenga una plataforma y quiera compartir mis ideas si tú haces exactamente Porque lo mismo? tú me has llamado, tú me has escrito, tú me has contactado para que hablemos de mi texto. Mi texto pone lo que ocurre con el video, entre muchos otros ejemplos que yo nombro ahí. Y de pronto encuentro que es que tú me has investigado para chiquitrillarme. Si tú me hubieses dicho, mira, esto es un debate, que no fue la palabra que usaste, esto es un debate, porque yo no estoy de acuerdo con tus ideas, te invito a que veas las cosas que yo he hecho, porque casi, casi ni me las dijiste, no te presentaste, fue una presentación muy abrupta. Me hubieras dicho, bueno, porque yo te hubiera dicho, coño, no, yo no discuto en esos términos, muchas gracias. Pero es que tú Pero entiendes que me aquí, entrampaste, pero tú me entiendes que entrampaste. aquí, pero entiendes que aquí la conversación es en base a cosas que has dicho tú. Entonces, a mi parecer, ¿verdad? Sí, Tú no pero tú me deberías estás necesitar. entrampando, tú me estás entrampando, tú me O estás sea, que tú no puedes entrevistando defender tus puntos de vista a como si menos que fuera una persona. sepas sobre No. la persona que te está haciendo las preguntas. No, compadre, no en estos términos. Yo no estoy para que nadie me llame hipócrita y que soy un tipo que Pero llama racista a los demás. tú sí puedes llamar racistas Al y poder gorilas público. a los seguidores de Al Trump, que son millones y millones de personas. O sea, tú puedes hacer eso en una poder plataforma público. pública, pero yo no te puedo llamar a ti hipócrita porque lo estás haciendo. Por favor, explícame la lógica de eso. Mira, yo creo que esta conversación terminó aquí. Yo no la quiero continuar y tengo derecho a paralizar. Estás en todo tu derecho, pero quiero que sepas algo. Durante esta charla, ¿verdad? Quería simplemente que tú, siendo un periodista, alguien que escribe para una página web, alguien que escribe en público para que las personas lo escuchen, por lo menos estuvieras dispuesto a defender las cosas que has escrito. No, Porque si eres no fue el periodista, propósito para que tú deberías me llamas. saber que cada cosa que tú publiques va a Te quiero decir permanecer algo allí serio. por años y años. Eso no es solo un momento reaccionario, eso va a permanecer en el tiempo. Eso es Sergio, te algo quiero que tú decir algo. deberías saber. Sergio, te quiero decir algo. Yo grabé esta conversación y yo no estoy de acuerdo, no te confirmo, no te doy permiso para que tú la publiques, para que tú la hagas pública. Muchas gracias, que estés muy bien, tengo una reunión.